Ok, bueno, pues continuamos, seguimos avanzando con la música. Un saludo para toda mi gente bonita hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León. Y esto, ¿qué dice? Así, ¡vámonos! ¡Colombia! ¡Oye! Hehehehe